Un rayo de esperanza de salvación brillaba para Calimán y sus amigos perdidos en las selvas lacandonas. Durante tres largos días habían tratado de avanzar por caminos inciertos a través de la exuberante selva, tratando de llegar a algún poblado próximo. Pero el calor agobiante, los peligros y la jungla les permitían tan solo avanzar unos cuantos kilómetros. El nativo Pech, aquel a quien Calimán había salvado de morir víctima de las fiebres tropicales, había regresado después de su misteriosa huida, y su retorno significaba una esperanza de salir de aquella selva, pues el nativo había descubierto uno de los grandes ríos de aquella zona, el río Jataté, por el que podrían avanzar más rápidamente y llegar hasta el pueblo de San Lorenzo. Calimán había dispuesto la construcción de una balsa con troncos grandes y sólidos, y después de una suculenta comida de pescados atrapados por Solín, emprendían la marcha a bordo de la balsa por las turbulentas aguas del río Jataté. La rudimentaria balsa, de tamaño suficiente para llevar a Calimán, Solín, la joven Mariela y al nativo Pech, avanzaba por los rápidos dando tumbos. Calimán y Pech, armados de largas varas de bambú, las usaban para controlar el avance de la balsa. ¡Tengan cuidado! Afiáncense bien en los troncos si no quieren ser lanzados. ¡De la balsa! Esto es como jinetear un poco salvaje. Sí, avanzamos rápidamente. Creo que a este paso llegaremos al poblado próximo muy pronto. ¿Pech? ¿Ordena, Gran Mató? ¿Qué distancia hay hasta el pueblo de San Lorenzo? Más de 100 kilómetros, Gran Mató. Pero las corrientes del río son rápidas y creo que llegaremos en día y medio. Si es que esta balsa resiste los tumbos. Gran Mató, debes confiar en sabiduría de Pech. Pech sabe hacer buenas balsas. Balsas fuertes que resisten las corrientes del gran río. Me imagino que balsas similares a estas son las que usaron tus antepasados. Las tribus pobladoras de esta zona se vieron obligados a construir grandes balsas para recorrer los ríos. Balsas hechas de troncos de árbol, de zapote y atados entre sí con lianas. Una construcción digna del mejor navegante del río. El espectáculo era imponente. La balsa avanzaba dando tumbos entre los rápidos del anchuroso río, cuyas riberas estaban bordeadas de la exuberante vegetación de las selvas lacandonas. Mariela se sentía más optimista, hasta un poco alegre al pensar que pronto estarían en un pueblo en donde tal vez lograrían obtener noticias de su padre, el profesor Ramiro Mendoza. Sus claros ojos se extasiaban viendo aquel contraste de colores de la naturaleza y descubrir en el azul del cielo las parvadas de garzas y aves de multicolor plumaje. El pequeño Solín hacía tiempo que permanecía observando algo que no acertaba a comprender qué era realmente. Calimán, no comprendo qué es eso que flota sobre las aguas. ¿Dónde es Solín? Ahí, cerca de la orilla. Parecen troncos de árboles arrastrados por la corriente. Pero se diría que cada vez están más cerca de nosotros. Los ojos de Calimán se clavaron sobre los objetos que señalaba el pequeño Solín. Sus labios se pronunciaron en una mueca de sorpresa. Estás equivocado, Solín. No son troncos arrastrados por la corriente. Eso que ves, por centenares y cada vez más y próximos a nosotros, significa peligro. Muerte. ¿Muerte? ¿Qué es, Calimán? Cocodrilos. Centenares de gigantescos cocodrilos que vienen a nuestro encuentro. Todos quedaron mudos por un instante, viendo a centenares de gigantescos cocodrilos avanzar hacia la banca. Los ojos negros y rasgados del nativo Pech expresaron terror. ¡Gran Macó! ¡Estamos perdidos! Los cocodrilos se han enfurecido y vienen contra nosotros. ¡Nos van a atacar! Eso temo, Mariela. Rápidamente cortando la corriente. Pero no pueden hacernos nada estando sobre la balsa. A lo que es de veras, Solín. Pasaría que uno de los cocodrilos nos lanzara un coletazo para hacer pedazos la balsa. O por lo menos hacer que perdiéramos el equilibrio. Es verdad. Es verdad. Cocodrilos peligrosos. Tienen gran fuerza y no hay nada que los detenga. Sobre todo cuando están hambrientos. Calimán, ya están muy cerca. ¿Qué hacemos? Quieto, quieto, Solín, no te levantes, quieto. Los saurios estaban ya cerca de la barca. Ahora Calimán y sus amigos podían observar de cerca a tan espantosas fieras. Uno de los cocodrilos avanzó directo hacia la balsa, abriendo sus descomunales fauces. ¡Cuidado! ¡Cuidado! El peligro de muerte acechaba a Calimán y a sus amigos. Decenas de gigantescos cocodrilos los atacaban. Uno de los saurios, al parecer el jefe de la manada, se lanzaba contra la balsa abriendo sus descomunales fauces. ¡Cuidado, Mariana! ¡Cuidado! ¡Los brazos! ¡Inviernas! ¡Los cocodrilos se los arrancan! ¡Gran Macó! ¡Los cocodrilos nos rodean! ¡Están furiosos y tratarán de voltear la balsa! ¡No debemos dejar de acercarse! ¡Solín! ¡Mariana! Por donde voy al centro de la balsa y aparece bien a los troncos. ¡Sí, señor! ¡Es! Golpea el agua con las manos. Les asustará a los cocodrilos y nos acercará. ¡Sí! ¡Sí, Gran Macó! ¡Creo que podemos resistir mucho! ¡Estamos rodeados de cocodrilos! ¡Golpea el agua! ¡Golpea! ¡Eso nos asustará! ¡Así! ¡Así! ¡Fuera! ¡Fuera, malestados! ¡Fuera! Era una lucha desigual. Calimán y el nativo Pech golpeaban con las varas de bambú el agua, produciendo ruido que amedrentaba a los cocodrilos. La balsa se estremecía peligrosamente y el pequeño Solín y la joven Mariela se aferraban a los troncos para no caer al agua. De pronto, el nativo Pech perdió el equilibrio. El nativo, en un esfuerzo desesperado, logró asirse a la balsa. Pero su cuerpo sumergido en el agua era una tentación para los cocodrilos, que veían a su alcance la presa. ¡Gran Macó! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No te sueltes, Pech! ¡Detente allí mientras puedo ayudarte! ¡Calimán! ¡Ahí! ¡Un cocodrilo! ¡Lo ataca! Un gigantesco cocodrilo avanzó decidido contra Pech, abriendo sus enormes fauces. Calimán, ágil como una pantera, avanzó hacia el extremo de la balsa. Sus brazos levantaron la barra de bambú a modo de lanza y... ¡Lo va a matar! Oscilaba con angustia las enormes fauces del cocodrilo y estaba a punto de cercenar las piernas cuando Calimán, usando la vara de bambú como lanza, la clavó en las fauces del cocodrilo. Un borbotón de sangre salió de las fauces del cocodrilo. La vara de bambú le destrozaba el paladar, impidiendo que atacara al nativo Pech. Calimán, presionando con toda su fuerza increíble, hundió más y más la vara en las fauces de la fiera. ¡Ahora, Pech! ¡Trata de subir a la balsa! ¡Pronto! El cocodrilo enfurecido y dolido, con la vara de bambú encajada en sus fauces, y un fuerte tirón y partió en dos la vara de bambú con sus filosos dientes. Luego, tiró rápidamente y un fuerte coletazo a la balsa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los cocodrilos están coletazos a la balsa! ¡No queremos hacer nada ya! ¡Ni siquiera tratar de asustarlo! ¡Hemos perdido las balas de bambú! ¡Pech! ¡Estoy bien, Gran Macó! ¡Pero no viviremos mucho tiempo! ¡Mira! ¡Los troncos de las balsas empiezan a prepararse! Los cocodrilos, enfurecidos y hambrientos, azotaban con la cola la frágil balsa como una hoja de papel. Calimán, Solín, Mariela y el nativo Pech se aferraban a los troncos para no ser lanzados al agua. Las lianas que unían los troncos se rompían por los violentos cocodrilos. La balsa se deshacía. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se suelten! ¡Cuidado! Con angustia como los troncos de la balsa empezaban a separarse. Los golpes violentos de los cocodrilos hacían que las lianas que ataban los troncos se trozaran y amenazaran con lanzar al agua a Calimán y a sus amigos. Pero no resistiremos mucho tiempo más. ¡La balsa se deshace! Los cocodrilos parece que nos supieran. Nos tienen rodeados y solo estar en el momento de lanzarse al ataque. ¡No Los azules ojos de Calimán brillaron con tonos decididos y ordenó: tenemos que lanzarnos al agua ahora mismo. Pero los cocodrilos nos atacarán, señor. Lo tenemos que hacer antes de sufrir un coletazo que nos deja inconscientes. ¡Al agua pronto! ¡Pech! Encárgate de cuidar a Selim. Usted, Mariela, agárrese mi cuello. Nos lanzaremos al agua para tratar de ganar la orilla. Sí, gran Macón. Pero es muy peligroso y no creo que alcanzaremos a llegar a la orilla. Pero es preferible esperar a que los cocodrilos nos ataquen. Solín se aferró al cuello del nativo Pech mientras Mariela se colocaba sobre la espalda de Calimán. La balsa se deshacía, los troncos se separaban y los cocodrilos abrían sus enormes fauces, dispuestos al ataque. ¡Al agua! Y en ese preciso instante, los troncos de la balsa se separaron. Calimán nadaba vigorosamente con la joven Mariela a sus espaldas, mientras que el nativo Pech hacía lo mismo, cuidando del pequeño Solín. Nadaban vigorosamente, tratando de alcanzar la orilla, pero los cocodrilos iban tras ellos. ¡Calimán! Los brazos recios y musculosos de Calimán se movían como aspas, impulsándolo con la joven Mariela a la espalda hacia la orilla del río. Un gigantesco cocodrilo iba ya a escasos 2 metros de ellos, abriendo sus enormes fauces. El nativo Pedro, por su parte, nadaba también vigorosamente con Solín en la espalda, y el muchacho veía la muerte a sus espaldas. ¡El cocodrilo está ya sobre nosotros! ¡Nada, Pedro! ¡Nada con toda su fuerza! Calimán se dio cuenta que jamás alcanzarían a llegar hasta la orilla. Aún estaban distantes varios metros y los cocodrilos iban ganándoles terreno poco a poco. Calimán sintió el frío de la muerte a sus espaldas. Sabía que iban a ser triturados por los filosos dientes de los cocodrilos. De pronto, la joven Mariela advirtió: ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Los cocodrilos se alejan! ¡Se alejan! Dios, realmente es un milagro. Los cocodrilos han dejado de perseguirnos. ¡Gran Mató! ¡Gran Mató! ¡Ahí! ¡Cuidado! El nativo Pech advirtió un nuevo peligro a Calimán. Peligro que había hecho retroceder a los cocodrilos. Los azules ojos de Calimán miraron hacia donde Pech señalaba y... ¡Ahí está la explicación de por qué los cocodrilos dejaron de perseguirnos! Y retrocedieron temerosos. La corriente del río nos arrastra hacia una gigantesca pesca. Cierto, la fuerte corriente del río arrastraba a Calimán y a sus amigos hacia una gigantesca cascada. Era una caída de agua de más de 50 metros de altura. Y ese había sido el motivo por el que los cocodrilos, presintiendo el peligro, habían retrocedido. Calimán advirtió: tenemos que alcanzar la orilla o caeremos en la cascada. Y puedo jurar que nos saldríamos con vida. ¡Pech! ¡Hasta la orilla! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Vamos! La escena era en extremo dramática. Calimán con la joven Mariela sobre la espalda y el nativo Pech cargando al pequeño Solín nadaban vigorosamente tratando de alcanzar la orilla. Pero las fuertes corrientes los arrastraban hacia la cascada, hacia una muerte segura. Se podían ver gruesos troncos de árboles que, arrastrados por la corriente, caían en la cascada haciéndose pedazos en el lecho del río. En un esfuerzo desesperado de salvar la vida de Mariela y la suya propia, Calimán logró asirse a una de las plantas que bordeaban la orilla del río. ¡Salvados! ¡Planta Mariela! ¡Salte a tierra firme! Calimán giró buscando con la vista al nativo Pech y a Solín y los descubrió muy cerca ya de la orilla. Sus recias y musculosas manos trozaron unas lianas que arrojó hacia Pech. ¡Pech! Alma de Pech iba a reunirse con sus antepasados poco faltó. Vean, logramos alcanzar la orilla, tirando unos 50 metros de la caída. ¡Salvados! ¡Milagrosamente! Sí, Mariela, por ahora estamos a salvo, pero hemos perdido la balsa. Para la cascada tenemos que caminar durante el resto del día. No hay otro remedio. Mendoza miraba interrogante al capitán Scott mientras sostenía entre sus temblorosas manos aquellas cartas. ¿Qué significan estas cartas, capitán Scott? Espero una explicación satisfactoria. No sé a qué se refiere. Finge usted ignorar que estas cartas son las mismas que yo le escribí a mi hija Mariela y que las puse en sus manos para que ordenara que le fueran enviadas. ¿Por qué están aún aquí? ¿Por qué me engañó usted diciéndome que ya habían sido mandadas a Tuxtla para que a su vez fueran echadas al correo? O tal vez, amigo mío, fue un olvido. ¿Olvido o traición? ¿Qué dice? El que estas cartas aún estén aquí indica que mi hija Mariela no ha tenido noticias de mí en 6 meses. ¿Qué es lo que se propone, capitán? ¿Que mi hija piense que he muerto? Ah, vamos, profesor, exagera usted. Digo la verdad. Mi hija espera con ansiedad noticias mías. ¿Y qué es lo que sucede? Usted guarda estas cartas asegurándome que fueron enviadas. Y yo así lo creí hasta el momento en que las descubrí entre su equipaje. Exijo una explicación. Por supuesto, profesor, por supuesto. Pero el único responsable es mi ayudante Roscoe. ¿Roscoe? Sí, eso le digo. Yo le entregué en propia mano esas cartas y le ordené que las llevara a Tuxtla durante su último viaje para comprar comestibles. Pensamos que todo esto fue un error. Presiento que algo oculta, capitán Roscoe, que en todo esto hay una traición oculta. Un diabólico plan que no acierto a comprender. Ahora mismo le daré pruebas de que está equivocado. Le demostraré quién es el culpable de todo. Y cuando lo sepa, usted puede hacer lo que guste con el responsable. Puede inclusive matarlo. ¿Qué nueva trampa prepara el astuto capitán Scott? ¿Y Calimán y sus amigos, cómo podrán continuar su camino a través de la selva?